Es muy triste todo lo que ha pasado, queridos colombianos, qué pena, qué dolor. Esa tragedia que todos lamentamos el 13 de noviembre con un pueblo acabó. Serían las 11 o las 12 de la noche cuando el volcán de Ruiz todo lo destruyó. Quedando heridos y muertos, ay, qué golpe, qué luto el que ha dejado en toda la nación. Quedaron niños huérfanos y sin padres. Quedaron padres llorando por sus hijos. Y a mucha gente no pudieron hallarlos, porque murieron ahogados en el río. La niña Omaira que se quedó atrapada, no pudieron sacarla y sonriendo se murió. Es una historia para recordarla porque fue muy valiente en su angustia y dolor. Solo ha quedado del pueblo de Armero ruinas y desastres y desolación. Y está de luto todo el mundo entero con recuerdos muy tristes de angustia y de terror. Quedaron niños huérfanos y sin padres. Quedaron padres llorando por sus hijos. Y a mucha gente no pudieron hallarlos, porque murieron ahogados en el río. Quedaron niños huérfanos y sin padres. Quedaron padres llorando por sus hijos. Y a mucha gente no pudieron hallarlos, porque murieron ahogados en el río.